Mira, nos sorprendimos el otro día con la conferencia de prensa que dio Correas, donde justamente anunciaba el reemplazo de estos profesores, que además han mezclado todo, porque estos profesores los habían suspendido, digamos, de sus cargos, no les permitían ingresar mientras había una supuesta investigación realmente de los hechos que habían sucedido, pero donde además la Dirección General de Escuela no toma cartas en el asunto, es decir, lo hace el Servicio Penitenciario por su parte, la Dirección General de Escuela deja correr, no dice nada. Claro, No, como si no fuera una pero dependencia por de la supuesto, dirección de escuela o sea, la si que hay un funciona ahí. problema, claro, si hay un problema Qué de una bárbaro. falta disciplinaria por parte de los compañeros, tiene que ir a Junta de Disciplina, y la Junta de Disciplina será quien investigue y demás, mientras tanto no se los puede considerar ni culpable ni castigarlo. Esto no, el Servicio Penitenciario los condenó y ya están condenados. Entonces salió diciendo eso, que eran reemplazados, y además de todo esto le impiden después a la directora, a la profesora Norma Arnaez. Arnáez, le impiden el ingreso acusándola de haber incitado a un motín. Entonces no entiendo yo cómo puede ser, cómo puede haber ella incitado a un motín dentro de la cárcel. Es una cosa delirante, ¿sí? No tiene ningún tipo de sustento. Desde ya que nosotros estamos comprometidos en la defensa de estos compañeros que están afectados y del conjunto de los compañeros que trabajan allí. Muy bien. No vamos a permitir esto, e incluso, disculpame para Sí, terminar, sí. hemos hecho presentaciones y vamos a seguirlo hasta lo último, para que se nos permita el ingreso, es decir, que el sindicato pueda ingresar al lugar de trabajo de las compañeras y compañeros para poderlos asesorar in situ, en el lugar. Es decir, es una aberración. Las propias autoridades educativas no siempre, ustedes no conocen, no saben de lo que están hablando. ¿Qué si no nos dejan entrar? O sea, déjennos Claro. entrar para que conozcamos esa situación de la que ustedes hablan. Entonces, es insólito.